Laboratorio de Radio Infancias en Resonancia. Radio Niños y Niñas. Infancias en Resonancia. Niños y Niñas. Nosotros venimos del taller de radio Infancias en Resonancia, un laboratorio para niñas y niñas en Atlautla, Estado de México. Durante el taller investigamos sobre el Día de Muertos. En México, cada 1 y 2 de noviembre festejamos a nuestros fieles difuntos. Con ofrendas, festivales y dulces celebramos esta tradición. Para conocer la importancia de esta fecha, salimos a la calle a hablar con habitantes del municipio de Atlautla. A ellos les preguntamos qué representa el Día de Muertos y cómo lo celebran. Pues es a donde recordamos a los seres queridos que ya fallecieron. Pues es cuando se supone que nos visitan desde el... pues más allá, se puede decir, ¿no? Porque ahí recordamos los alimentos que a ellos les gustaban. Es como su altar, se puede decir. Pues una tradición que nos han enseñado durante generaciones para recordar a nuestros difuntos. Pues para recordarlos, para no olvidarlos, para... pues no sé, es que me lo han enseñado desde chiquito. Entonces realmente, porque siempre... desde que tengo su razón, mamá siempre nos hacía poner la ofrenda. Pues que nos vienen a visitar los, así que nuestros difuntitos, ¿no? Vienen a tengo varios y bueno, la creencia, ¿no? De que vienen a visitarnos, vienen a comer todo lo que les pone uno en las ofrendas y todo, es una creencia que pues que desde chiquitos tenemos, ¿no? Es nuestra, una tradición del pueblo, podría decirse también. Pues es algo tradicional, ¿no? Que todos los mexicanos tenemos de costumbre. Pues más que nada por la tradición, ¿no? Porque es una tradición y que nuestros abuelitos los han dejado. Y pues es muy importante porque así recordamos a nuestros seres queridos. Yo todavía sigo pensando en esa persona, bueno, en el ser querido y que todavía lo quiero. No lo hemos abandonado. Por una tradición de que nuestros antepasados nos inculcaron, bueno, nuestros principios. Eso fue una raíz de pues, muchas generaciones, ¿no? Por eso es importante florar el panteón, tenerles en la mesa pues su comida, a lo mejor lo que les gustaba. A lo mejor es tiempo de reunirse con la familia, que muchos años no nos vemos. Por las tradiciones que se van llevando de generación a generación. Pues a mi manera de pensar, pues bueno, nosotros traemos una tradición que viene desde generaciones antes que nosotros. Pues vamos llevando a cabo esas tradiciones que nos inculcan. Pues para recordarlo a nuestros familiares que pues ya fallecieron, ¿no? Para no olvidarlos más que nada. Eso de que nos vengan a visitar, que estén un rato aquí en la casa, aunque dice uno ya nomás su espíritu, ¿verdad? Que es el que viene, pero pues es la tradición pues de aquí. Durante esta festividad, los pobladores colocan ofrendas para recibir a sus difuntos. Para saber más sobre las ofrendas, también le preguntamos a la comunidad qué les gustaría saber sobre el altar que ponen a nuestros muertos. ¿Por la historia? ¿Por qué se pone el pan, la fruta? El significado de cada cosa. Lo que es el origen y el significado que tenían los antiguos mexicanos conforme a lo que es la ofrenda de Día de Muertos. Mi nombre es Lucía Romero Vázquez. Pues se pone la ofrenda porque es, digamos, la tradición de los abuelitos, los antepasados. Eso es todo lo que acostumbraban a poner las ofrendas. Y por eso es de que las ponemos. El agua es para que las ánimas cuando lleguen se tomen su agua. El pan es para que coman, igual que la fruta. Y lo que se le pone de comida para que vengan, por ejemplo, hay el dulce de calabaza, el camote, el sahumerio es para recibirlos. Bueno, es la hora que la hora de llegar es a las 3 de la tarde y la hora que se van es igual a las 3 de la tarde. Se van, salen unas ánimas y regresan las otras. La flor, pues es como para darles, recibirlos con alegría, con gusto. O sea, es su, ¿cómo diré? Es, por ejemplo, como un obsequio que se le da a alguien de un regalo, de un cumpleaños. Bueno, son fechas. El día 28 de octubre es el día de los de desgracia, de accidentes que son, eso se les llama de desgracia. Es cuando a ellos se les pone su ofrenda. Y el día 31 de octubre, aquí se acostumbra que el 31 de octubre se reciben a las ánimas, a los bebés, a los chiquitos. Y el día primero a los grandes. Eso es lo que se hace. Y el día 2 de noviembre es cuando ya se van y se les va a implorar. Se les va a dejar su flor que se les puso, se les lleva al panteón. Pues de la que es lo que se hace para no perder las tradiciones de, pues de los antepasados, de nuestros pueblos. Durante el festejo de Día de Muertos, el 1 de noviembre, los niños salimos a pedir calaverita. Ruinas de un monasterio. Se abren las tumbas de un cementerio. Nuestros compañeros Camila, Jimena y Ulises hicieron la siguiente cápsula. La pedida de calaverita es una tradición que en Atlautla se celebra en las fechas 31 de octubre y 1 de noviembre. Los niños y niñas se disfrazan y maquillan, tocando las puertas y piden dulces, cantando y bailando. Los niños pasan a pedir y gritando que quieren su calaverita, diciendo: la calavera tiene hambre, no hay un pancito por ahí, no se lo acaben todo, aguárdenos la mitad. Y ya las familias, bueno, la casa de la persona que están gritando sale y les da una bolsita de dulces o les da su pan de muerto o fruta. Anteriormente daban tamales, dulces, pan. Ah, dulces, tamales sí hay. Pues sí, sí hay algunas monedas también se les da. Algunos dicen que en la época de los aztecas, un niño huérfano tuvo una idea. Fue a las casas de sus vecinos, les pidió alimentos y frutas. Lo que obtuvo lo colocó como ofrenda a sus padres. Con el paso de los años se convirtió en una tradición. Pues es una tradicional para festejar Día de Muertos, las personas que ya fallecieron. Y pues recordarlos más que nada. Pues como que revivir nuestras tradiciones, estar con nuestros seres queridos que pues ya no están con nosotros. Es como recordarlos que aún siguen. La calavera tiene hambre, no hay un pancito por ahí, no se lo acaben todos, déjenos la mitad. La celebración de Día de Muertos es diferente en cada municipio. En Atlautla, esta fecha también se celebra con el Festival de Vida y Muerte. Nuestros compañeros Luciano, Joale y Paula hablaron con los organizadores de ese festival e hicieron esta cápsula. El Día de Muertos, en el municipio de Atlautla, Estado de México, la comunidad realiza un festival para recordar a nuestros muertos y de esta manera conservar nuestras tradiciones. Se llama Festival de Vida y Muerte. Primero hablamos con Rubén, un organizador del festival e integrante del colectivo Alas y Calacas, quien nos cuenta cómo surgió el festival y por qué. Mi nombre es Rubén Páez Rodríguez. Formo parte del colectivo Alas y Calacas. Este noviembre cumple 17 años de su celebración. Surge por la demanda colectiva, tanto de los organizadores como de la gente, para rescatar nuestras tradiciones de Día de Muertos. En el festival participan las personas de la comunidad. Hay música, zanqueros, muralistas, cartoneros y muchos artistas. Además, se realiza un desfile que recorre las calles y avenidas. Bueno, ahí en el desfile se le denominó como el paseo con la muerte, por el hecho de que muchos integrantes y familias pues convergen, nos comparten tradiciones, nos comparten carros alegóricos y todo lo que también se organizan. Y pues conviven al mismo tiempo para mostrarnos las tradiciones mismas y pues para la convivencia familiar también. Bueno, los murales es en sí una manera de expresión urbana, pero en sí surgió de esa idea de hacer algo muy agradable pintando los muros y pues que los artistas mismos expresaran sus ideas y la compartieran. De hecho, se puede denominar como un museo al aire libre, porque todas las pinturas que hacen, pues las pueden ver cualquier tipo de personas. Va dirigido a todas las edades. Y las diferentes expresiones, pues se manifiestan con dos motivos en especial, porque se hace un encuentro muralista el Día de Muertos y otro para la primavera. En el desfile, pues ha ido evolucionando desde que se comenzó a hacer, porque se hacía la invitación. Y se hace todavía invitación a artistas de otros lugares, de otras ciudades, que bueno, gracias al interés de las personas del municipio, tanto niños como jóvenes se han dado a la tarea de aprender, se ha despertado esa inquietud. Entonces pues ya contamos con batucada, con zanqueros, con malabaristas. Un sinfín de actividades que, bueno, se despertó esa inquietud y esa fue también una de las finalidades de realizar el Festival de Vida y Muerte. Entrevistamos a las personas de la comunidad, les preguntamos si conocen el Festival de Vida y Muerte. Porque es una tradición que ya se ha venido de día en día y comúnmente le gusta a la gente. Sí, yo formo parte del colectivo de La Trenzuda, no sé si lo conozcan, participo como zanquera. Porque rescatamos todas las tradiciones y ustedes como niños van aprendiendo esas tradiciones, que ya está reconocido a nivel Estado de México y ojalá que estuviera reconocido a nivel nacional. Porque ayuda a que rescatemos nuestras tradiciones y que todos conozcamos por qué celebramos el Día de Muertos. Sí, porque se están perdiendo nuestras tradiciones. Porque es importante que ustedes como niños y posteriormente jóvenes puedan preservar toda la cultura que nos representa como país y principalmente como municipio. Bueno, en el festival hay muchos eventos culturales, hay un desfile muy grande, muy bonito, hay murales hechos con pintura, con mosaico, hay batucada. Hay bailarinas que van acompañando la batucada, también hay gente que apoya con otras cosas como materiales para talleres, hay adornos, hay venta de productos artesanales y que son propios de aquí de nuestra comunidad, que son de los artesanos y de la gente que se dedica al comercio. El festival es reconocido a nivel estatal. ¿Te animas a conocerlo? ¿No? Durante la festividad del Día de Muertos, también escuchamos sobre fantasmas y leyendas. Hay una historia sobre una mujer que perdió a sus hijos y ahora recorre las calles para buscarlos. ¿Quieres escucharla? Esta historia inicia en Atlautla. Mientras don José regresaba del campo, escuchó un grito que le provocó miedo. ¿Quieres escuchar la historia? Compadre, ¿quiere tu cafecito antes de que se vaya? Sí, con una conchita, por favor. Iba a aprovechar para contarle lo que me pasó ayer en la noche. Pues, ¿qué te pasó? No, compadre, si le contara. Anoche venía de regreso del campo cuando oí un grito desesperante y horrible. Se escuchó a lo lejos. Me aturdí y cerré los ojos. Después de un rato, los abrí y vi a una mujer vestida de blanco, con el cabello alborotado. ¡Fue la Llorona! ¡Ay, nenita! ¡Qué miedo! ¿La Llorona? ¿Quién es la Llorona? Hace muchos años en Atlautla vivía una pareja con sus hijos. Pedro y Rosa llevaban muchos años juntos. Rosa vendía flores en el pueblo. Un día cuando llegó a su casa, descubrió que Pedro había empacado sus cosas. ¿A dónde vas? ¿Qué hacen tus cosas afuera? ¿Te vas? Conocí a otra mujer. Ya no quiero estar junto a ti. Enfurecida, Rosa entró a la casa, tomó a sus hijos y los llevó al río. La mujer ahogó a los niños metiendo su cabeza al agua. Después de un rato, al ver los cuerpos de sus hijos flotando, gritó llena de dolor. ¡Ay, mis hijos! Desesperada, se aventó al río. A partir de ese día, su alma ronda por las calles de Atlautla, gritando un lamento tan fuerte que al escucharlo te paraliza. Don José terminó de contar la historia. Todos se quedaron quietos. ¡Ay, qué miedo! ¿En verdad existe la Llorona? Claro que sí. En la noche va a venir por ti. Hijo, no estés molestando a tu hermana. Mejor ya duérmete, porque mañana tienes que ir a la escuela. ¡Mmm! No tengan miedo, pero tengan cuidado. Los perros de los vecinos empezaron a ladrar. La leyenda de la Llorona es una adaptación de Laboratorio de Radio Infancias en Resonancia. Participamos Laura Camila Villanueva González, Ulises Rafael Cacique Neri, Damián Díaz Estrada, Litza Villanueva Tufiño, Paola Monserrat Páez Castro, Jimena Arizabeth Sánchez Rivera, Inori Isabel García Marín, Luciano Rodríguez Martínez, Yoali Angelit Carballo Villanueva, Juan Carlos Carballo Villanueva, Atlautla, Estado de México, 2022. Como escuchamos, esta tradición es parte de nuestra identidad y celebramos para recordar a nuestros difuntos. Gracias por escucharnos. Esto fue un poquito sobre el tema de la festividad de Día de Muertos que se festeja aquí en Atlautla. Este programa fue hecho por niños del Laboratorio de Radio Infancias en Resonancia. Esta es una producción del Laboratorio de Radio para niños y niñas, Infancias en Resonancia, coordinado por la Voladora Radio en colaboración con el Comunarca Asociación Civil y el colectivo Alas y Calacas, de Tlaxcala.